Los éxitos del pasado. Pues el Señor Jesús nos invita hoy. El que tenga ahora de regreso en tu radio. Músicas que marcaron la época. En su palabra hay fuerza. Músicas que hicieron historia. Dame un nuevo corazón. Ven y transforma. Flashback. Soy el amén. Soy el amén. Soy el amén. Nuevo tiempo. La voz de la esperanza. Vamos a escuchar a continuación el consejo de la hora. El consejo de la hora llega gracias a la Universidad Peruana Unión. Al iniciar las clases, revisa las guías o sílabo, alista tu mochila con materiales necesarios para el estudio y considera llevar un snack saludable. También puedes conversar con algún amigo o conocido que esté en ciclos mayores para que te comente sobre los cursos y docentes con los que estudiarás. ¿Deseas ser un profesional con principios? Infórmate más en www.upu.edu.pe. Gracias a la Universidad Peruana Unión por este consejo de la hora. Son las 8 de la mañana ya con 59 minutos. Hasta aquí la información de la hora. Continúen con la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, que a continuación viene el bloque de salud mental con el consultorio abierto. TV Nuevo Tiempo en señal abierta? ¡Claro que sí! Sintoniza 41.1 en Lima Metropolitana, Canal 27 en Hilo y Canal 6 en Santa Cruz de Cajamarca. Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Soy Ante Castro, de acá de Maldonado, Uruguay, y mi curso lúdico fue entre familia, porque yo tenía problemas con mi pareja y mis hijos, y gracias al curso este bíblico, entre familia, pude mejorar, y gracias a Dios ahora estamos todo bien. Ese es mi curso bíblico este favorito. También puedes estudiar la Biblia con nosotros. Ingresa a nuestro sitio web estudialabiblia.com y escoge el curso bíblico de tu preferencia. Es totalmente gratis. Ingresa a estudialabiblia.com. Conoce más de la palabra de Dios junto a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Tu mejor compañía, Nuevo Tiempo. En Piura somos 90.1 FM. Continuamos con Aprendiendo a Vivir, ahora con la psicóloga Gema Guevara, en este espacio pensando en el bienestar de tu salud mental, porque estamos siempre a tu lado, siempre contigo. We'll be right back.